los dichos de mi madre, el andero sí los retiene. O sea temprano, sea tarde, lo que no se espera viene. Estos dichos de mi madre, el andero sí los retiene. O sea temprano, sea tarde, lo que no se espera viene. Con su inteligencia sabe lo que viene tarde. El viejo por la experiencia y ese no lo engaña a nadie. Porque con su inteligencia sabe lo que viene tarde. Oye, pariente Adolfo Pacheco. Cuesta plata, oigan los muchachos nuevos. El que quiera disfrutarla, que consulte con un viejo. La experiencia cuesta plata, oigan los muchachos nuevos. El que quiera disfrutarla, que consulte con un viejo.